Gentoli. E l'astratto. JD al templo. The Wild. Bienvenidos al viejo oeste. The Wild. Prepárense para viajar. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. Vaquero, pistolero, hago lo que quiero. Caballo negro, botas de cuero, chaleco, soy seco. Por eso dejo huecos en el ghetto. Enmascarado entre las sombras, caminé el llanero solitario. En el desierto ario, representando al barrio. Abro mis labios, escupo fuego. Lero, lero, empieza el juego. Agujeros al primero, que se tiró de sabio. Adiós. Mucha sangre, tengo hambre. Vámonos al escenario. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. ¿Quién te pica? Mi pistola pólvora salpica. Testifica, si no tus gritos se van a oír desde aquí hasta Costa Rica. Tus ojos serán canicas y les pienso abrir grandes tapitas. Agujeros negros, ¿dónde están los cerebros? Seguramente en aquel lejano pueblo. Como moléculas atraídas por la atmósfera, mi cuerpo y alma están de duelo. Mi matrimonio con el demonio y Dios se vistió de negro velo. Si no cooperas te vuelo en mil pedazos. Te cargué en mis brazos, ahora quiero eliminarte de una vez por todas y falsificar tu testamento. Obtener porciones absolutas del dinero que te dejó tu abuelo. No tengo miedo, puedo ahora descifrar tus juegos. Porque te veo tirado ensangrentado, agonizando en el suelo de cerámica multicolor que tengo nuevo. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. Sacas navaja y yo machete. Y si sacas machete, te saco una 357. No es paja. A cuando saques la tuya, estarás colgando una cabulla en medio de una caja. Aleluya, como te persinas con tu crucifijo. ¿Quién te dijo que hay perdón para un alma asesina? Se contamina el área con mis deseos malévolos al grano sin rodeos. Soy el vaquero mero mero de pantanos entre los marranos. Soy el amo de los feos, pistolero sin hermanos. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. Camino hacia el valle de la muerte, porque en este mundo no tengo suerte. La vida es dura, pero como dicen, solo es una y hay que hacerle frente. ¿Para qué venir a este mundo si no es para sufrir? Ese creador que elige tu destino, y de cada 100 es uno el que lleva una vida más o menos bien. Me pregunto día a día cuándo terminará esta pesadilla, tal vez cuando muera, pero como dicen que hay vida después de la muerte, tal vez en esta tenga suerte. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas, mi chaleco antibalas te va a salvar en este juego. Vaquero, pistolero, nadie puede contra el templo. Y si tú hablas.